En el día de hoy, viernes 6 de abril, en la intersección del carril Matusoyos y Avellaneda, en lo que se conoce popularmente como el Triángulo, se dio cita a una concentración convocada por vecinas y vecinos de El Bermejo, El Sauce, Colonia, Algarrobal y barrios aledaños, con la consigna de manifestarse en contra de los sucesivos tarifazos que vienen impactando en el sueldo y en la vida de los y las trabajadoras. Este hecho fue realmente histórico para los antecedentes de nuestra comunidad, donde una importante cantidad de vecinas y vecinos se hicieron presentes con distintas consignas, todas en sintonía con un rechazo hacia el aumento descomunal de los distintos impuestos. Y con estas consignas se procedió a un corte del carril Matusoyos, donde también se recibió el apoyo de las personas que transitaban por esas arterias, las principales de esta comunidad. Al final de la convocatoria, los y las vecinas convocados fueron noticiados de las próximas acciones que están siendo coordinadas por un grupo de asociaciones civiles, sociales, barriales, de derechos humanos, que están uniendo todas estas manifestaciones que se están dando sucesivamente en los distintos puntos de Mendoza, en los distintos barrios, para convocarse y hacer más fuerte este reclamo el día viernes 13 de abril a las 20 horas, en lo que se conoce como Kilómetro Cero en San Martín y Garibaldi de la ciudad de Mendoza. También se dio lectura y se compartió una carta que se va a presentar el próximo lunes en la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, donde se manifiesta el descontento por el tarifazo y en el que se solicita se tome pedido al reclamo sostenido por las y los vecinos de los distintos barrios en los distintos puntos de la provincia de Mendoza.